Veredas de Buenos Aires, Julio Cortázar. De pibes la llamamos la vedera. Y a ella le gustó que la quisiéramos. En su torno sufrido dibujamos tantas rayuelas. Después, ya más compadres, taconeando dimos vuelta manzana con la barra, silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera, con sus lindas trenzas a la ventana. A mí me tocó un día irme muy lejos, pero no me olvidé de las vederas. Pero no me olvidé de las vederas. Aquí o allá, la siento en los tramangos, como la fiel caricia de mi tierra. ¿Cuánto andaré por ahí hasta que pueda volver a verlas? A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Muy buenas tardes. Estamos de vuelta en A mí no me importa por Radio La Retaguardia, haciendo otra vez, otro viernes, este formato rarísimo de cuarentena, donde estamos algunos en el estudio, tenemos otros por internet, por videollamada. En este momento los puedo ver en el monitor, es increíble. Y tenemos a otras dos personas enganchadas por teléfono, además de Fernando Tevele en operación técnica. Sando, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Otro viernes acá en cuarentenados, pero bien, bien, a full. A full con todas las cosas que hay que hacer. Como quedarse encerrados. Bueno, ¿a quiénes tenemos además de nosotros? Tenemos al que veo que está erguido y alto. Como siempre. Como siempre es el... Nunca encorvado. Señor Lorenzo Dibiase. Así, hasta que me muera. ¿Cómo estás, bombón? Bien, bien, bien. Erguido. Pasa que tengo un almohadón acá atrás, entonces eso ayuda. Estaba haciendo trampa. Siempre estás erguido igual. Ya sabemos eso. Pedrito Tato, aprovecho para verlo. Lo estoy viendo comer y le voy a hablar ahora mismo mientras mastica. ¿Cómo estás, Pedrito hermoso? ¡Qué guacho, no le hagas eso! Bien. ¿Cómo va, Pepito el feo? Pues yo soy el hermoso. Bien, comiendo pan casero. ¿Qué hice? Gracias, Paulina Cocina, por todo lo que nos das. Pan casero. ¿Ustedes? Bien, bien, muy felices de poder hacer todas estas magias virtuales para salir al aire en este programa. Pero sin pan casero. Sin pan casero, eso es verdad. Tenemos en línea también a la compañera Valentina Macarone. ¿Nos escuchás, Valen? Hola, ¿cómo andan? Bien, sí, los escucho. Muy raro escuchar la radio por teléfono, la verdad que no pensé nunca hacer un programa de radio por teléfono, pero por suerte los escucho muy bien. Qué felicidad tenerte. Tuvimos conflictos para conectarte, pero estamos enganchados. Y tenemos también a Juli Bouvier, que ya pasaron casi 15 minutos de programa y todavía no dijo una palabra. Yo no lo puedo creer. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juli? ¿Estás muy lejos? No, ¿me escuchan lejos? No, pregunto porque estás en cuarentenado, pero no sabemos dónde. ¿Estás muy lejos de acá de la radio? Estoy a 12 cuadras, más o menos. Qué increíble, ¿no? Estás tan cerca y tan lejos a la vez. Totalmente, totalmente. Pero igual nos acerca, ¿eh? Esto. A mí me gusta. Me parece que es una forma diferente de hacer radio, pero está buena, loco, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. De hecho, estoy cumpliendo un sueño en este momento, que es hacer programa de radio y hacer al mismo tiempo papitas al horno con batata. Qué raro, Julia, haciendo papita al horno, bueno, ¿no? Pero de verdad, literal, en este momento está sucediendo todo eso. Haciendo un programa en vivo y haciendo papitas. Récord Guinness. Increíble. Antes de meternos en el tema que nos hace comenzar este programa, voy a recordar a quienes nos estén escuchando en vivo que tenemos un teléfono donde pueden mandarnos WhatsApp. Es 11-31-81-31-26. ¿Cómo es, Ando? 11-31-81-31-26. Es muy fácil de acordarse. Realmente lo es. El tema de los unos, los tres, como que... 11-31-81-31-26. Y Lolo... Y ya que estamos con el número 3, hay tres mates al mismo tiempo acá. Uno Lolo, uno Pedro, uno Pedro yo. Salud, salud, che. Es verdad, porque no se puede compartir mate. Pero extrañamos y lo homenajeamos. Realmente, realmente sí. Lolo, para este comienzo del programa vos propusiste... una dinámica particular, ¿no? La otra vez hablábamos de nuestras cuarentenas, hablábamos de cómo estábamos pasando esta cuarentena. ¿Qué nos traes hoy? Y a ver, por ejemplo, el mate compartido, lo re extraño, esto de tomar mate solo es algo, no sé, que le falta, ¿viste? Le falta el condimento especial que es compartir. Eso lo extraño mucho, les extraño mucho a ustedes, hacer el programa los viernes, estar ahí. En el estudio. Y después, como ven, o sea, lleno de Cortázar, la vedera, te extraña la vedera. Ayer tuve una experiencia muy loca que fue charlar con mi vecina después de muchos días. Fue todo un encuentro, fue todo un reencuentro. Pero eso, como sentí mucho la necesidad de sociabilizar. O sea, que lo hago con mi familia. Pero que te das cuenta que con eso no alcanza, que es una, me di cuenta de eso, de la necesidad humana de socializar, de estar en contacto con la gente, saber de su vida y bueno, eso, básicamente. Sin duda, entonces se puede decir que la consigna para nosotros en este comienzo del programa es, de alguna forma, qué extrañamos y qué valorizamos mucho más ahora en esta cuarentena, ¿no? ¿Esa era la propuesta que traías, Lolo? Eso, gracias por aclarar. Antes de pasar a preguntarle a Juli cómo está con todo esto, qué extraña y qué valoriza, voy a decir que nos mandan el primer mensaje de este programa. Es alguien que muy pronto estará pasando por el aire aquí mismo en unas horitas. Y es Charo Blasco, es la médica, la amiga y también parte de este programa que hace Destrozando la Salud. Que hoy cede su espacio para charlar con otra persona, pero más tarde estaremos hablando de eso. Nos manda un mensaje que dice: les amo, ¿qué le pasa a Juli con la papa? Nosotros también te amamos y dejaremos que Juli te cuente, ¿no? Hola, Charo, te amamos, Charo. Nosotros también, sos una genia. Tengo una enfermedad de amor con la papa, no sé cómo se dice, pero es como una necesidad Vicio. De comer bastante papa y de conseguir buen precio. Nada, el año pasado nos enteramos de que la papa que vamos a consumir acá, a menos que sea buscada agroecológica, va a ser llena de venenos, así que seguramente estoy en ese proceso de comer un montón de veneno y no estoy contento con eso, pero estoy muy feliz con cada vez que entra una papita en mi cuerpo. Me encanta. ¿Y qué estás extrañando y qué... ¿A qué le encontraste un valor que antes no le dabas en esta cuarentena? Mira, no sé si es que le extraño, bueno, como ahí dijeron, los mates compartidos, extraño mucho a esta grupalidad estando junta en un espacio y también a toda la retaguardia. De verdad que es como... Otra es los abrazos, ¿no? Como dice el nuevo programa de la retaguardia, que a mí me encanta, de las mañanas, que es los abrazos, loco, se re extrañan mal. A mí me gusta, soy muy abracero. Pero no sé si lo que valorizo, yo estuve pensando, no sé si la palabra es valorizar o revalorizar, pero me está sucediendo que estamos teniendo mucha comunicación con la sobrina de mi compañera, con quien estoy pasando esta cuarentena, y su sobrina tiene 3 años y es una genia. Y bueno, nos la pasamos, nos exige que les cantemos canciones y estamos muy con canciones de niñes y hoy me puse muy contento que sé que no va a ser la única la que yo pedí, va a haber varias canciones de niñes, así que algo que estuve revalorizando bastante fue la cuestión de la niñez. De hecho, me di cuenta que siempre que hablamos con la sobrinita, ella nos dice, viste la típica de niñas que te dicen, ¿qué vas a comer hoy? Caca con pedo y culo. Bueno, estamos hablando así nosotros acá en mi cuarentena también. ¿Qué comemos hoy? Pedo. Y nos cagamos de risa y decimos, bueno, nos contagió un poco de esa alegría de la niñez y eso es como una revalorización muy linda. Aguante la niñez y comer pedo. Está muy bien, está muy bien. Pedrito, ¿qué tenés para decir al respecto de todo esto? Que pensar que si mientras Juli está comiendo uno dice pedo, a él le genera tanto trastorno y es el mismo el que dice esta cosa. Totalmente. Qué increíble, qué increíble. Lo malo ustedes, loco, son malos conmigo. Es así, es así. Hay una necesidad en todo este contexto de cuarentena, hay una necesidad de hablar un poco de todo lo que nos pasa. Por eso también tomamos este bloquecito de programa para contar un poco y para contarnos, para compartir. Valen, contanos lo tuyo. Miren, como bien dijeron ustedes, también los extraño mucho, esos largos debates de cenas post-programa para ver qué comíamos, ¿no? Y siempre la papita muy presente y la caca, obviamente. Pero también extraño mucho el hecho de tener que moverme para ir a los lugares o para hacer cosas. Más allá de pasar de una pieza a la otra, extraño mucho ir en bici y llegar todo chivado a algún lugar. Como ese movimiento para algo, lo extraño una banda. Sí, está todo muy trabado, por lo menos quienes no tenemos justificación, digamos, de alguna forma para salir a la calle o que no tenemos, que no estamos en los laburos indispensables que siguen llevándose a cabo día a día. Estamos seguramente extrañando la movilidad, ¿no? Yo tengo una necesidad gigante de subirme a la bici y dar, aunque sea una vuelta manzana. La verdad que eso me tiene bastante, bastante mal, pero bueno, ya llegará el momento. ¿Sando? Concuerdo con la mayoría de las cosas que dijeron los chicos. Extraño mucho el subte. Eso es raro. Sí. Bueno, eso. Creo que, no sé, me parece que tuvo que pasar todo esto para que me dé cuenta de que extraño el subte. Pero bueno, ya veremos después cuando arranque todo de nuevo qué pasa, ¿no? Extraño mucho la facultad, mucho, muchísimo. Y sí, estar en la calle, extraño mucho ir a algún parque, no sé. Extraño mucho. Los mates también, sí. Abrazar, porque abrazar también me encanta. Y bueno, después no sé, debería pensarlo mejor. Pero lo que más me sorprendió es darme cuenta de que extraño mucho viajar en subte. Che, ni Sando ni Valen dijeron qué valorizan de esta cuarentena. Falta ahí ese dato. Valen, ¿querés decirlo? Sí, a mí me pasa que por la cuarentena estamos los 5 integrantes de la familia todo el tiempo acá adentro, bueno, salvo cuando mis viejos van a trabajar, y compartimos muchísimos almuerzos y cenas. Y eso no es algo que usualmente hacemos, más allá de algún fin de semana, como tener una rutina en algún punto compartida, que también después se vuelve un poco monótono, ¿no? Tiene sus contras, pero era algo que hace mucho que no lo podíamos hacer. Yo en mi caso no estoy pasando la cuarentena con familia sanguínea, pero sí con familia. Así que concuerdo con Valen en el tema de valorizar el acercamiento con la familia. Pedrito, faltás vos en este equipo. Falto yo, siempre falto yo. Ay, siempre con reclamos. Que no extraño tanto sociabilizar. O sea, obvio, los extraño. Pero lo que más necesitaría para sobrevivir a la cuarentena, y es más, si le extienden, yo no sé cómo voy a hacer, es salir. Tipo, al lugar al que más veces salí fue a la pinturería, que tenía que comprar 4 litros de pintura y fui comprando de a uno, así que fui 4 veces. Eso es trampa. Y esas 10 cuadras hasta allá son hermosas. Son, necesito eso, tipo una cuarentena que me dejen una hora ir a andar en bici o a caminar, algo así más o menos. Son, pero podés ir a andar en bici. No, no me hagas cumplir la regla. Una vueltita. Y lo otro que valorizo mucho es la vereda. Ayer estuve con Nasa Robielo, quien le mando un saludo, en la vereda de mi casa porque me hizo un delivery y estuvimos charlando en la vereda y dos veces pasaron patrulleros y era como, ¿nos dirán algo por estar en la vereda? Y es como que es un espacio re lindo para habitar. Pero bueno, está medio prohibido ahora. Así que aguante las veredas. Deberíamos hacer huertas en las veredas. ¿Está medio prohibido o está medio provida, dijiste? Provida. No te dejan abortar en las veredas. Está muy bien. Che, no sé si hay una cosa que quiero compartirles que hoy estábamos viendo mientras almorzábamos con Sando y también con Fer. Antes de ir al primer tema musical de este programa, que es, ¿vieron la situación de la gente que está haciendo cola en los bancos? Sí, tremendo. Tremendo, sí. ¿No? Es una locura que hayan pasado 15 días de aislamiento para que resuelvan tan mal una situación desde el lugar que haya sido, ¿no? Que hagan tan mal... Que resuelvan tan mal todo esto como para que la gente vaya y haga colas que no respetan ni siquiera una distancia, una distancia lógica. Toda la noche. Me llegó una foto en la matanza, en Casanova creo, los viejos haciendo, desde la 1 de la mañana, haciendo ahí la guardia, si quiere, toda la madrugada para poder entrar, para poder, yo sé, llegar bien, ponele. Sí, es una locura, sobre todo porque... Está bien, ¿no? Mañana sábado y domingo también van a estar los bancos abiertos de 10 a 15, pero la realidad es que la forma en la que decidieron los tiempos, los horarios, la cantidad de personal que va a haber en los bancos, que no le brindaron a las personas que tienen que cobrar las jubilaciones sus tarjetas de débito, tampoco saben muchos y muchas usar las tarjetas de débito. Hay como toda una cuestión ahí de fondo que es recontra peligrosa. Y también hoy los medios hegemónicos hablaban de todo este desastre, de lo mal que está, del mal accionar del gobierno, del mal accionar del banco, del mal accionar de tanta gente. Pero la realidad es que los medios también son culpables de todo esto, ¿no? Porque cuando decidieron que los bancos iban a abrir, los medios lo primero que hicieron fue salir a decir que los bancos iban a abrir hasta tal fecha, de tal hora a tal hora, y eso hace que también explote la calle de gente, ¿no? Son medio culpables igual, medios. No, claro, sí, sin duda. Obviamente son, además del chiste, son una parte de quienes tienen la culpa, no toda, porque claramente no es decisión de los medios una medida como esta. Pero bueno, ¿les parece si vamos al primer tema? O a ver, decí. Igual, hoy me quedó bollando una pregunta que hizo Giselle, la colo a la mañana, y era, ¿de qué manera lo haríamos? Y posta, no es tan fácil de pensarlo. Pues está esto de que los viejos no tienen la tarjeta para sacarlos de su casa, para no sé qué, como que no les queda mucha opción que ir y cobrar por ventanilla. Entonces, no sé tampoco qué proponer a cambio. Sí, es una mierda, o sea, uno ve la imagen y no niego que es una cagada y es dura, pero ¿cómo lo hacemos, che? No, sin duda, no, claramente no somos expertos en la materia, pero la realidad es que hay un montón de cosas más que se estaban cobrando. No había solamente gente cobrando sus jubilaciones en la puerta del banco, y eso también hace que haya mucha más gente. Ahí había mostraban cordones de policías que solamente estaban custodiando el banco, y gente que estaba amontonada esperando. O sea, hay una realidad de resolución ahí que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Disponemos de un montón de policía en la calle que solamente custodia el banco, y hay un montón de gente que está pegada una con otra. Es muy raro. No, estamos en una iglesia en este momento, me parece, porque se escucha un eco como si estuviéramos en la catedral. No sé, no escuché nada. Acá se escucha el eco. Me parece que alguien está jugando con los efectos de la consola. No sé quién será. ¿Les parece si vamos al primer tema? El primer tema es... Se llama El viaje del escorpión. Y es de la banda Julián. Escuchas el ruido de un escorpión, está despertando a su aguijón. Este se llena de veneno, qué miedo. Este se incrusta pesado en tu dedo. Tus síntomas de a poco van cambiando. En vez de pensar correctamente, estás alucinando. Te arrepientes rápido de haber viajado tanto. La arena, la montaña y la sal son un espanto. Creíste que esa vista que encontraste era un encanto, que te había hecho algo con su alto. Ahora encuentras con que te está picando. Tan fuerte, tan duro que ahí viene el llanto. Miras a tu alrededor, no encuentras más que ese terrible dolor. Te parece gracioso estar muriendo por la picadura de un pequeño escorpión. Succionas fuerte la sangre que de un pequeño agujero de tu mano sale. Tu intención es sacar el veneno cuanto antes, escupirlo en la arena, ser elegante, volver al hotel con una sonrisa picante, gritarles a todos que a la muerte tú engañaste. Pero claro que eso es una mentira, ya que de la roca tu boca no levantaste. Ya que de la roca tu boca no levantaste. Ya que de la roca tu boca no levantaste. Ya que de la roca tu boca no levantaste. Ya que de la roca tu boca no levantaste. Te inunda, no te deja respirar. Ni siquiera tu nombre completo puedes recordar. Comienzas a sentirte mal, pero esta vez comienzas a sentirte verdaderamente mal. Tus ojos se cruzan del contacto con tu cuerpo. Tus huesos por contrario se transforman en cemento. Un número infinito de agujas van a tu encuentro, que se meten en todos tus poros bien adentro. Tu estómago se vacía todo sin preguntar. Notas que tu piel tiene un color bastante poco normal. Ni oler, ni ver, ni mucho menos entender. Pero sientes que algo nuevo está por suceder. Es el bombeo de tu corazón que te hace comprender todos los buenos momentos que tuviste en tu haber. Tu sonrisa de a poco se deja conmover y te das cuenta que te empiezas a mover. El viento que es tu amigo sin duda te va a llevar. En la arena, en la montaña y en la sal te va a dejar. Estás contento porque nuevamente vas a viajar. Esta vez el equipaje no vas a necesitar. Estás contento porque nuevamente vas a viajar. Esta vez el equipaje no vas a necesitar. Estás contento porque nuevamente vas a viajar. Esta vez el equipaje no vas a necesitar. Mucho más ligero vas a estar. Volvemos al aire de este programa. Me sorprendió el seco. Esperaba la cortina y me pareció... Gracias. Me pareció súper raro entrar entrar así en seco. Ahora vamos a escuchar unos audios. Vamos a escuchar la voz de Deo Carrizo. El jueves 27, en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de aquí de La Retaguardia, que sale todas las mañanas de 10 a 12 del mediodía. Nos comunicamos con Deolinda Carrizo, que es referenta del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y nos contó un poco cómo son las cuarentenas campesinas y en particular las de su pueblo, Quimilí. Buenas tardes. En Santiago del Estero, como en todo el país, las medidas por la prevención del coronavirus vienen siendo bastante fuertes. Aquí se han tomado medidas donde ha intervenido la policía en todos los lugares, en muchos lugares. El confinamiento como a que se cumpla. Si no se cumple, se han llegado a detener a muchas personas, a secuestrarle los vehículos, en fin. Y en el marco de todo esto, uno de los lugares que primero ha cerrado las puertas ha sido tribunales, en tribunales donde hemos tenido que ir a gestionar sobre todo la libertad de Carilo Lais, que a los 5 días de detenido ha sido liberado porque no había ninguna causa en su contra, ninguna prueba de las acusaciones que se le estaban haciendo. Y lo mismo para Eduardo Castellano, que es un compañero joven que lleva 33 días detenido, acusado de homicidio, intento de homicidio. Su hermano también ha sido detenido en su momento junto a él y ha sido liberado con el cargo de lesiones leve. Se da la detención del compañero en la disputa, en una pelea que han tenido con los empresarios que quieren quitarle las tierras, y al momento de ir a hacer la denuncia en la comisaría lo han tomado detenido a los dos, a Castellano, a los dos hermanos. En todos estos días no se ha podido dialogar con ninguno de los jueces ni fiscales, solo con teléfono, vía telefónica y por mail. Sin embargo, han estado rechazando tanto el fiscal como el juez Alarcón el pedido de excarcelación que se le hacía para que el compañero también pueda estar en la casa y el cambio de carátula. El cambio de carátula que todavía no responde y ahora está en un nuevo juez que está de turno. En definitiva, el juzgado cerrado, los jueces sabiendo de la situación en el marco de qué ha sido esta detención, siguen haciendo oído sordo y siguen poniendo al campesinado como el agresor o el violento. No solo que lo siguen poniendo porque ningunean las presentaciones jurídicas que se hacen para los compañeros, sino que lo dicen abiertamente en reuniones privadas, por ejemplo, de que si por el poder judicial hubiese sido, Carilo iba a seguir detenido porque es un violento y un delincuente. Y esto lo dice gente del Superior Tribunal de Justicia que están ligadas a empresarios y a toda la oligarquía santiagueña, que siempre han mostrado ese ninguneo para quienes hoy por hoy estamos siendo sujetos activos en el marco de la lucha, no solo contra el hambre, sino contra la pandemia en el país, porque somos los que estamos proveyendo de alimentos sanos, diversos a nuestros pueblos en las localidades, y somos quienes, tenemos mucha veces. Cortó. Ahí se nos cortaba el audio. Estábamos escuchando a Deolinda Carrizo del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Porque somos los que estamos proveyendo de alimentos sanos, diversos a nuestros pueblos en las localidades. Seguimos escuchando. Y somos quienes, tenemos muchas veces que poner en nuestro cuerpo, arriesgar nuestra vida cuando un empresario viene a querer quitarnos las tierras o cuando somos fumigados

Rubén, vos estás diciendo que bueno, que se cortó la zafra por la cuarentena, pero también me habías contado de la posibilidad de que se retome. Y ayer hablábamos con Carlos, como recién contaba, del trabajador vitivinícola, que nos decía que las condiciones de transporte de los trabajadores es hacinado en camiones para levantar la cosecha. Es algo similar a lo que vienen contando los tareferos, ¿no? Las condiciones de transporte para los trabajadores para poder realizar la zafra. ¿Qué precauciones se van a tomar también por esas medidas, más allá de todo lo que nos estás contando, porque abriste un montón de puertas que dan para preguntar por cada una de esas puertas, pero en esto de la posibilidad de volver a la zafra, ¿qué precauciones se pueden llegar a tomar? Mire, no hay ninguna posibilidad de que se vuelva a la zafra. Esto hay que entender. Un cuerpo hambreado no puede soportar ni una gripe. Tiene que tomar conciencia el gobierno. La hierba que se cosecha hoy se puede cosechar en septiembre, se puede cosechar en noviembre, se puede cosechar en diciembre. Hay que postergar eso. Hay que postergar, porque no es solo el transporte. Las condiciones sanitarias de la vida de estos trabajadores no va a soportar eso. Esto es lo que tiene que entender y les quiero explicar a la sociedad argentina. La hierba que hoy cosecha el tarefero llega a la góndola con suerte en enero del año que viene. Puede llegar en, o sea, hay hierba estoqueada. Porque primero la hierba va al secadero. Del secadero va a un galpón donde se almacena. Antes se almacenaba 2 años, ahora se almacena 4 a 6 meses. Y de ahí va al molino. Del molino sale el paquete recién. Y hay hierba. Hay hierba para soportar el consumo interno. Entonces, acá no hay por qué poner en riesgo la vida de los trabajadores. Acá lo que hay que hacer es un plan de contingencia para sostener alimentos para esta familia, mejorarle los niveles nutricionales para enfrentar lo que hay que enfrentar. Si no, no hay posibilidades. Se tiene que entender eso. O sea, ahora... ¿Quiénes son los sectores que quieren retomar la zafra? El sector empresarial, señora, los que no quieren perder. Acá hay 10 grandes empresas, de las cuales 5 son monopólicas. Pregúntele a la María, pregúntele a Rosamonte, Ereñuc, a la Cachuera si quieren parar la zafra. Son los grandes responsables, pero acá el responsable es el Estado. ¿Hasta cuándo el mercado va a consumirnos? Están escuchando A Mí No Me Importa, por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia, los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. En un ratito nomás nos estaremos metiendo en la primera entrevista de este programa. Charlaremos un poco, ya hablábamos recién, escuchábamos la voz de Olinda y de las cuarentenas campesinas. En un rato estaremos charlando de cómo son las cuarentenas en los barrios también, en minutitos nada más. Tenemos para el final del programa una propuesta. El último programa habíamos charlado un poco sobre películas, ¿no? Películas y series. Hoy tenemos algo diferente, ¿no, Sando? Sí. Pero ya para... similar. Claro, similar porque sigue la misma línea, digamos. Ya para el final del programa vamos a estar hablando sobre recomendaciones literarias para esta cuarentena, en volante. También por género, ¿no? Exactamente. No hacemos discriminación por género acá. Sin duda. Así que para el final del programa estaremos charlando sobre eso. También recuerden que nos pueden mandar un mensaje, como decíamos al comienzo. Nosotros les recomendamos desde nuestra perspectiva, pero ustedes también nos pueden recomendar a nosotros. Nos mandan un mensajito al 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Pedro Tato, desde el otro lado, nos dice que está haciendo alta arte. Me intriga muchísimo. ¿De qué estás hablando, Pedro? Estoy armando un sticker. Estoy armando un sticker que ya lo voy a mandar al grupo y creo que les va a gustar mucho. Ah, es una cuestión, es algo poco radial nada más, no... No utilizable. Sí, es difícil de explicar en radio. Igual va a ser un sticker que va a ser muy masivo. ¿El que ha sido asesinado por alguna presidenta, por ejemplo? ¿Cómo, Juli? Te perdimos recién. Le pregunto a Pedro si tiene que ver con algún fiscal que aparentemente mató a alguna presidenta. El sticker. No, pero puedo difundir eso. En esta semana creo que el sticker más importante que hice fue a partir de una investigación en que encontré en un póster soviético a Nisman disfrazado de médico, así que hice un sticker con Nisman que dice me volaste la cabeza, como el clásico sticker, pero vestido de soviético. Pero este les va a gustar mucho. Ya, no. Esperen, no sean ansiosos. Lo que está bueno de esta situación poco radial de los stickers es que de todas formas puede fomentar a que nos manden un mensaje al 11-31-81-31-26, porque si están interesados en este sticker pueden pedirlo. Exactamente. Esa era la palabra, pueden pedirlo. Hacer sus encargos de stickers. Lo pedís, lo tenés. La vez pasada, último comentario que hago antes de pasar al siguiente tema, es hace unos días, una semanita más o menos, compartí un grupo de stickers de WhatsApp donde había más de 2000 personas y lo compartí increíblemente con Pedro Tato y Julián Bouvier. Nos unimos por diferentes lugares, pero también nos fuimos muy rápido. ¿Es así, Juli? Sí, era todo muy, muy, muy despectivo, machirulo, racista. Me pareció feo. Como que, posta que sí, pasaban todos los stickers que tenían y muchas veces los stickers que tienen la gente no están buenos. Excepto en mi celular, que todos los stickers que tengo son buenos, pero bueno, no sé, será una buena. Humilde. No, pero es verdad. La consigna del grupo, te podías unir a través de un link y entrabas directamente al grupo de WhatsApp. Había un montón de personas. ¿Era el grupo? Era un grupo de stickers, solamente un grupo de stickers. La realidad es que, la consigna era no se puede hablar, no se puede decir nada, no se puede expresar nada que no sea un sticker. Se puede pasar cualquier tipo de sticker. Yo duré una media hora porque cuando vi que había, no solo había 400 mensajes y eran todos stickers, sino que además eran todos stickers muy desagradables, me borré rápido y vi que Pedro y Juli tampoco estaban. Tenemos a nuestro operador estrella de cuarentena que quiere decir algo, ¿no? No. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, chicos, chicas? No, me quedé pensando cómo no se nos ocurrió. Bueno, ya sé por qué no se nos ocurrió, porque tenemos 30, 40 años más que ustedes. Un buen regalo para el programa de las mañanas es regalar un sticker por WhatsApp, solo que sean stickers originales, pero... Me parece una buena podemos idea. Podemos poner a la juventud de la retaguardia a trabajar en stickers de Norita, por ejemplo, y regalar un sticker de Norita. Me gusta la iniciativa. ¿Cómo la ven? Sí, sí, me encanta. Pedro, yo creo que mi sticker va a funcionar. Mi sticker va a ser muy bueno en el grupo de la retaguardia, va a causar furor. No, pero en el grupo de la retaguardia no se puede mandar chistes porque vos lo prohibiste, Pedro, así que. Destruyo. Mira. Yo quise decir memes, pero como eran personas de la tercera edad, dije chistes y yo quise decir memes que no sean de creación propia. A mí me gusta cuando alguien hace un chiste, pero no me reenvíes un meme. Igual, tema aparte. Sin duda, no nos podemos ocultar antes de que esto pase a mayores. Valen, ¿te puedo pedir que anuncies la canción que elegiste para que Fer la ponga al aire? Dale. No, lo que no sé es si vamos a escuchar la canción que pasé este programa o el anterior. Este programa. ¿Qué pasó, Vale, la vez pasada? Que pasé otra canción que la censura acá de la producción de la casa. El mío también quedó afuera la semana pasada, Valen. No fue censura. Hay que pedir el libro de quejas. Ah, ni a esas cosas que pedí vos que las tenemos que censurar, ¿verdad? Está bien, está bien. Y mirá que no era ninguna canción de nadie del subte, ni de ninguna secta cristiana. La verdad que la chequeé bien, pero bueno, no paso, ya no doy confianza. Bueno, la canción que vamos a escuchar ahora se llama Come On Aiden, de Dixies. Vamos. Así que vamos, ¿eh? Vamos a escuchar entonces. Thank you.

que bueno, compartimos el IVA, el Instituto Vocacional de Arte, el que está ahí en Pío Colivadino, y bueno, empezamos a flashear sobre esos momentos compartidos, y ella se acordó de esta canción que cantábamos mucho, y me la pasó al instante y la escuché, y fue un viaje al pasado hermoso. Y bueno, se los comparto, es un temón de Piojos y Piojitos. También me gustaba mucho escucharles de niño, pero bueno, este tema es tremendo. Así que bueno, viva la niñez, aguante el IVA, alta institución educativa de arte, y bueno, para ustedes, mis amigues. Ay, ay, ay, mira que ya bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano. Cerca del océano, la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. ¡Oy, oy, oy! Mira que ya bola, la bola donde vive ese nene. Planeta es una bola por crecer. ¡Oy, oy, oy! ¡Mira que ya bola! ¡La bola donde vive ese nene! El planeta es una bola por crecer. Gracias, Lolo, por compartir esto con nosotros. Me había olvidado de la existencia de esa maravilla, por favor. Hermosísimo. Es tremendo. Y lo lindo también es que Juli, que está muy callado. Hola. ¿Estás ahí, Juli? ¿Estará llorando? No estoy llorando, para nada. Juli está callado. Creo que está callado porque está comiendo papita al horno. No, ya comí. Por eso estabas callado. No, me estoy portando bien, chiques. Estoy tratando de portarme bien. Es verdad que te estás portando muy bien. Pero extrañamos al Juli. Al Juli que habla, al Juli que pisa, al Juli que grita, que baila, que todo, ¿no? Pero eso no es mi culpa, eso es culpa de la cuarentena. Eso es verdad. Pero hoy trajiste también algo similar a lo que trajo Lolo, ¿no? Sintonía, sí. Me pasó algo parecido a Lolo, pero bueno, esto que también les venía contando al principio del programa, estamos charlando vía videollamada mucho con la sobrina de mi compañera y en ese contexto ella nos va diciendo, nos exige que les cantemos canciones, pero aparte no es que cualquier canción para niñas, no, tiene que ser las canciones que a ella le gustan, obviamente. Entonces nos va diciendo, bueno, tal de Frozen, tal de otra de Frozen, tal de Enredadas, que hay una canción que está buenísima, que estaba ahí en disputa con esa para ponerla, que se llama Cuando empezaré a vivir. Y habla mucho de estar encerrada, pero esta que les voy a mostrar ahora, que es la canción de Moana, una película que no vi, pero que seguramente está re buena, algún día la voy a ver. Pero la canción es hermosa, se llama Cuán lejos voy, y viste que las canciones de Disney tienen como una estructura musical medio perfecta, como para hacer que sí o sí te emociones. No hay chance de que no te emociones, no hay chance de que alguien escuche la canción y diga, che, malísima la canción, porque son todos temazos, y este es uno de ellos, y cada vez que sube, se me pone la piel de gallina, chiques. Cuán lejos voy, de la película Moana. Disney suele ser perverso y suele buscar que lloremos desconsoladamente, ¿no? Sí, son unos malditos. Bueno, veamos si lloramos o no lloramos. Emocionense. ¿Cuán lejos voy? Se llama la canción. Y en este instante la estoy subiendo a mi Instagram cantada con Flor, ¿eh? Ah, excelente. Bueno, le mandamos un beso muy grande a Flor también. Dale, y un saludo a mi madre que me escucha desde Australia, chiques. Abrazo gigantesco para ella. Por la orilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué. Nunca la perfecta niña he sido, de vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré. Una y otra vez cada ruta que hay, sendas que tomé, me regresarán al lugar aquel donde anhelo estar y no hay que ir jamás. Ese punto en que están cielo y mar me llama, y yo que sé cuán lejos es, si el viento en mi vela de acompañarme, un día sabré. Si voy, ignoro aunque tan lejos voy. Yo sé bien que todos en la isla son felices en su isla. Por designio todo es. Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles. El mío es rodar tal vez. Puedo liderar, darnos fuerza hoy y contenta estar, seguir mi actuación, mi voz interior canta otra canción. Está mal en mí. Una luz en el mar de lucir intensa, y yo que sé cuando no va. Y será que me dice desde ahí ya ven. A mí no me importa. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Cuando escuchás que hay que lavarse frecuentemente las manos, en este contexto, ¿qué pensás? Y pienso que una cosa es que escuche ese mensaje. La gente que tiene naturalizado que el agua potable es una obligación tenerlo y simplemente abrir una canilla y sale el agua, ¿sí? Entonces es un deber la higiene. Y otra cosa terrible, terrible, es cuando no tenés agua potable y encima cuando la poca agua que tenés es la recogida en un bidón de glifosato. Eso te, y no porque lo elijan, no porque los pueblos originarios elijan eso, sino porque el Estado los condena a eso. Uh-huh. ¿Y por qué los bidones de glifosato? Porque las comunidades originarias, los pueblos originarios y especialmente la nación Wichí, está rodeada de campos desmontados por empresarios irresponsables que despojan de las tierras las comunidades, desmontan los territorios y fumigan con esos herbicidas venenosos. ¿Y qué hacen? Encima esos envases los venden o los regalan ¿a quiénes? A las comunidades, al uh-huh. pueblo Wichí, ¿sí? O sea, al más desamparado de todos. Y por eso, ¿qué significa entonces que desde el gobierno o desde el Ministerio de Salud les digan que se laven las manos? Y es una burla. ¿Con qué se van a lavar las manos si no hay agua? Claro. Y no hay agua, es terrible, porque si te fijas en el mapa, hay ríos poderosos que circulan, que rodean al pueblo huichí, uh-huh. que es el río Bermejo y el río Pilcomayo. Agua hay de sobra. Esas aguas son utilizadas para otros fines, a los que el Estado los excluye, los exime de impuestos, otras actividades industriales a las que exime de impuestos y actividades que contaminan esas aguas. Mara Puntano, abogada y periodista, cofundadora del colectivo periodístico del Norte Argentino. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Vamos a charlar un ratito con Mirta Acuña de Baravalle, que ya está en línea. Van pariendo mucha más vida de la que se truncó. ¿Cómo va? Hola, bueno, buenas noches a todos y a todos. La foto de ayer y hoy, y mañana seguirán con fuego en los pies. Se lo llevaron, no hicieron ninguna, no dieron absolutamente ninguna información, nada absolutamente de por qué se lo llevaron, por qué pasaba. Y entonces para mí fue un secuestro, y llegué en ese momento ignorando todo lo que venía después, ¿no? También con la experiencia, pensando que eso era algo momentáneo y una vez denunciar una comisaría, bueno, ingenuos, ¿no? Íbamos a tener ya información de qué es lo que había pasado, ¿por qué? Claro, como les ocurrió a todas ustedes, nunca imaginaron que iba a pasar lo que finalmente sucedió, que no, es que no. No, desde luego que no. Uh-huh. Yo creo que muchísimos de nosotros, de los familiares, si hubiéramos tenido la menor idea de lo que iba a pasar o que estaban pasando nuestros seres queridos, no hubiéramos podido seguir adelante, pero nos impulsaba en ese momento desde luego la necesidad de regresarlo lo antes posible a nuestro hogar, ¿no? Mirta, vas a presentar el martes un habeas corpus por los tres, ¿por qué? Porque es una necesidad y un derecho que tenemos de saber qué pasó con nuestros hijos e hijas. Yo siento esa necesidad, antes de partir de este mundo, de esclarecer, de poder tener la posibilidad de abrazar al hijo de mi hija, de Julio César y Ana, y contarle quiénes eran sus padres. Directamente informarle, contarle. A mí no me importa. Bueno, ya estamos de vuelta al aire en el programa A mí no me importa. Estamos con una comunicación, ¿no? Estamos, exactamente, estamos comunicados con un compañero, un amigo que aparte sonará en esta radio cuando termine A mí no me importa. Rodrigo Ferreiro, bienvenido al aire de La Retaguardia. otra vez y bienvenido a Mí No Me Importa. ¿Cómo va, chiques? ¿Todo bien? ¿Cómo bien. Están? Bien, bien, muy bien. Muy Te felices. Extrañamos. Sí, sí, yo también les extraño. De hecho, recién estaba pensando cuando esperaba al aire y escuchaba la canción y el disco previo, que no podía no cerrar los ojos e imaginármelos a todos y todas adentro del estudio, porque además nosotros llegamos a la radio y hacemos el programa después de ustedes y siempre, para mí los viernes en la radio es lo primero que veo es esa postal, ¿no? O sea, todos ustedes y todas ustedes adentro del estudio haciendo el programa. A mí no me importa y bueno, como que cierro los ojos y digo, bueno, me están entrevistando desde todos los pies y todas las pibas de ahí adentro, pero no, en realidad no me está sucediendo eso, ustedes están, sí, en la retaguardia. Así que bueno, les agradezco poder hablar, poder charlar un rato a la distancia. Hoy es todavía más compleja la situación porque tenemos a Lolo y a Pedro conectados virtualmente, a Juli por teléfono y Sando y yo acá en el estudio, así que es una postal diferente, pero similar en esencia, digamos. Acá Pedrito Tato quiere saludarte. ¿Cómo va, Pedro? Hola, Rodri, ¿cómo va? Aparte, hay que contar algo a los oyentes que solo nos escuchan. Esto, nosotros la radio la vemos, vos tenés una postal visual de nosotros ahí, pero también la sentimos por la nariz nosotros. Y si hay algo que conecta ahora libre con A Mí No Me Importa, es que ustedes son los que cuando nosotros dejamos olor a chivo dentro del estudio, tienen que ir y hacer un programa ahí, al toque. Así que eso también, supongo que lo extrañás. Es cierto. Yo, ahora que decís eso, Pedro, tal vez nosotros ya somos inmunes al coronavirus. Habría que ver, ¿no? Habría que hacer estudios. Yo necesito hacer, digo, ustedes también, porque ustedes producen esa transpiración, pero también ya están ahí y la inhalan. Así que habría que hacernos, no sé, pues capaz que la vacuna sale de eso, ¿no? Y nos convertimos de sudorosos a sudorosos héroes de Lloveta de Viña. Ahí estamos charlando con Rodrigo Ferreiro, él es de Hora Libre, es miembro de la retaguardia también. Hora Libre es el programa que sale todos los viernes de 19 a 20 horas. Son Rodrigo Ferreiro, Natacha Bianchi y Matías Bregante. En un ratito escucharán el programa cuando termine A Mí No Me Importa. En este caso vamos a hablar puntualmente de la cuestión educativa en este contexto de coronavirus. Rodri, ¿querés contarnos cómo estás viviendo todo este contexto de cuarentena y de distancia con la escuela? Sí, bueno, no sé cómo me escuchan, yo los escucho perfecto. Sí, te escuchamos bien ahora. Bien, bueno, eso es una situación bastante compleja. Bueno, yo soy docente hoy por hoy en tres niveles educativos y la verdad que hay cuestiones bastante diferentes en cada nivel. Yo trabajo en primaria, en secundaria y en terciario. De distinta manera, en terciario y en secundario soy profesor, en primaria trabajo con docentes y con alumnos para que incorporen justamente las nuevas tecnologías que hoy están tan en boca de todos y de todas. Y bueno, yo por ejemplo en el nivel terciario ya trabajábamos bastante con plataformas educativas, enviando contenido. Entonces eso ya es como, no es lo mismo, porque por supuesto que la instancia de la clase no se puede reemplazar, es muy difícil la clase presencial reemplazarla por el feedback que se da entre profesores y alumnos y alumnas. Pero bueno, por lo menos tenían esa experiencia de trabajar con algunas herramientas virtuales. En secundaria yo también suelo trabajar con algunas aulas educativas, pero un poco menos. Pero en primaria es mucho más complejo porque, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, donde yo laburo, hay dificultades técnicas, hay dificultades también en muchos maestros y maestras que no saben manejar del todo bien las nuevas tecnologías. Y también, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la distancia del aula, con el ver a los pibes y a las pibas, con escucharlos, con el intercambio que tal vez a edades más chicas y chicos son más necesarios y necesarias. No estábamos del todo preparados ni preparadas para trabajar de este modo, pero hay que intentar hacerlo lo mejor posible, sabiendo los condicionantes que hay, reconociéndolos, pero bueno, tratando de laburar. Claro, sí, sí, sin duda. También imagino que todas las realidades no son las mismas para los pibes y las pibas, independientemente de la edad que tengan, las realidades de cada día no son las mismas como para poder desarrollarse en un aula virtual o a través de trabajos prácticos. Hay muchos chicos y chicas que necesitan de estar en la escuela. Sí, por supuesto, Pedro. Para que te des una idea, por ejemplo, en el terciario yo laburo, es un terciario de gestión privada, donde se estudia periodismo deportivo, y la cuota no es de lo más cara dentro de los terciarios, pero sale una moneda. Y cuando se planteó hacer las clases por Google Classroom, que es una aplicación del paquete de Google, a nadie se le cruzó por la cabeza que alguien iba a tener dificultades en poder llevar a cabo la cursada del mismo modo que si estuviéramos en una clase común y corriente, mientras que en primaria yo laburo en Soldati. Y esto no es una mirada estigmatizante, sino intentando entender el contexto. Una y otra vez nos preguntamos qué tipo de material enviamos, no por su complejidad, sino por, bueno, es un video, tienen internet, no tienen internet, qué dispositivos tienen para poder laburar con eso, cuánto pueden acompañar a las familias, porque sabemos que hay familias que la estaban pasando muy mal. Fueron 4 años también, más allá de que la pobreza no empezó ahora, pero fueron 4 años muy duros para las clases populares. Yo lo noté mucho en la escuela donde laburo, en Soldati, en la secundaria laburo en Madero, que tampoco es un barrio que es de clase alta. Entonces también aparecieron problemáticas vinculadas a lo económico. Y bueno, por supuesto que esto siempre hay que tenerlo en cuenta, las dificultades que pueden tener las familias para acceder a ese contenido, teniendo en cuenta también que a muchos y a muchas se les dificulta salir a la calle, ir a buscar contenidos en una fotocopiadora. Hoy las fotocopiadoras no están abiertas igual, claro, pero al principio sí. Así que todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta al momento de laburar con los pies y las pibas. No se les puede exigir lo mismo, intentar estimularlos también desde lo emocional. La circunstancia, no estamos hablando de clases a la distancia en un contexto común y corriente, estamos hablando de clases a distancia en un contexto de cuarentena, donde los pibes y las pibas consumen información todo el tiempo, donde están angustiados y angustiadas, donde les pasan cosas en el cuerpo, y eso hay que tener en cuenta al momento de digamos, corrernos un poco del adultocentrismo y entender que las cosas no nos pasan nada más a los adultos, que no estamos agotados y agotadas solamente los adultos y las adultas, que los niños y las niñas también la pasan mal, y encontrar la mixtura entre darles algunas cosas para hacer, para que estén motivados y motivadas, para que hagan cosas en la casa y no se aburran, pero también no abrumarlos ni abrumarlas, porque sabemos lo que puede pasar con los pibes y las pibes y con las familias en este contexto. Sí, sí, sin duda. Acá te comentábamos al principio que estamos haciendo el programa con varios y varias a la distancia. En este caso, Valentina Macarone está de forma virtual, pero en formato de texto, así que te voy a decir lo que nos envía para vos. Te quería preguntar ella, ¿cuáles son los efectos post-cuarentena que va a tener la educación a distancia en los niveles en los que vos trabajás, o qué es lo que crees vos sobre esto? Es una buena pregunta, la de Valentina, porque es algo que nos estamos preguntando bastante, docentes y también no solamente maestros de grado o profesores, profesoras, sino conducciones, y también en los cuadros, digamos, más arriba. A mí me parece que todavía es bastante temprano para hacer algún tipo de análisis, pero hasta ahora lo que yo vengo observando es que, por lo menos en los colegios y con los colegas en que me toca laburar, es que lo primero que se me viene a la cabeza es que falta mucho todavía. O sea, falta mucho para poder trabajar de un modo óptimo en la virtualidad y lo educativo. Falta mucho por un montón de variables de formación docente, cómo el docente incorpora esas nuevas tecnologías, por cuestiones técnicas, porque muchas veces la internet no anda tan bien, porque el Estado también no termina de capacitar como corresponde. Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, la implementación del Plan Digital de Educación porteño tuvo muchos vaivenes, muchas idas y vueltas, muchas indicaciones y contraindicaciones. Entonces, me parece que lo que está evidenciando este contexto es que algunas cuestiones que se decían de, bueno, están todas las aulas conectadas, están todos los chicos y las chicas pueden usar internet, algo que no se podía comprobar porque las aulas presenciales estaban, entonces trabajábamos ahí, ahora se está comprobando. Y por más que hay discursos, fundamentalmente en el Ministerio de Educación porteño, que dicen que el 100% de los pibes y las pibas pueden estar conectados, es mentira, y lo saben, o sea, se la están mintiendo conscientemente. Ojalá, si esto se extiende un poco más, algunos docentes y algunas docentes logren hacerse las herramientas y las utilicen posteriormente de distinto modo. Por ejemplo, las aulas en modo se pueden usar como complemento de las de las clases presenciales, las plataformas Moodle lo mismo. Yo no creo que pase que alguien plantee de acá a mediano plazo que se puede reemplazar una clase presencial por una clase virtual. Sí, puede ser que algunos docentes y algunas docentes flasheen con algunas herramientas y quieran implementarlas en su tarea cotidiana. Si el docente ve que eso le va a facilitar su trabajo, puede andar. Ahora, en cuanto el docente tenga que hacer, en líneas generales solo, un trabajo un poquitito más pesado del que hace cotidianamente, no lo va a usar. Veremos. También cómo acompañan las conducciones y ojalá podamos hablar que el año que viene o dentro de 2 años los docentes y las docentes empiezan a incorporar herramientas a partir de experiencias que tuvieron ahora. Claro, por ahora está complicado. Sí, además no todos los docentes y las docentes tienen la misma mirada que tenés vos. Hay esto que decís de las facilidades que para muchos docentes son lo importante, dejan sin posibilidades a tantos pibes y pibas. Acá Valentina nos comparte algo que veníamos charlando desde un principio sobre también pensar en las realidades de cada uno y en que a todos no se le puede pedir las mismas cosas por diferentes contextos sociales o situaciones. En este caso, lo que ella dice, habla de la instancia de adaptación, digo, pasando empezando la primaria o pasando de la primaria a la secundaria. ¿Cómo crees que todo esto va a afectar, sobre todo si se extiende la cuarentena? Y bueno, justo ayer hablábamos con un par de compañeros y compañeras con respecto a lo que nosotros, en primaria trabajamos con todos los grados, entonces vemos algunas instancias en primero, segundo grado, y yo creo que no afecta igual la cuarentena a todos los grados o a todos los años. En la secundaria de séptimo a primer año es una adaptación compleja, que pasan de tener algunas materias a tener muchísimas, a cursar con mayor intensidad, pero ustedes piensen que esos pibes y esas pibas ya están alfabetizados y alfabetizadas. Cuando estamos hablando de primer grado, segundo grado, estamos hablando de niños y niñas que todavía no saben leer ni escribir. Claro. Y que necesitan muchísimo el apoyo de las maestras, y los maestros en su tarea cotidiana son indispensables, y también el apoyo de la familia. Sí. Justamente ayer hablaba con Fer, con mi compañera, que ella, cuando empezó primer grado, hace mucho, ella tiene 30 y pico años, estuvo enferma los primeros meses y no pudo cursar, y lo pudo reponer, pero porque la familia la acompañó y pudo alfabetizarse y completar la alfabetización justo junto a la ayuda de la familia. Esto no sucede siempre. A veces la familia, por un montón de motivos, la idea no es estigmatizar a la familia, ni mucho menos, pero por muchos motivos no puede acompañar el proceso del pibe y la piba. Eso que se nota cuando hay aulas convencionales, imagínense en contexto donde tal vez el pibe no tiene 2 o 3 meses de clases. Claro. ¿Cómo se va, si sucede en definitiva eso, cómo se puede solucionar? Y es difícil. Hay el Estado no lo tiene todavía decidido, no sabe si va a interrumpir la vacación de invierno, no sabe si se va a cursar en verano, y eso genera un montón de complejidades. Digo, cursar en verano genera pibes y pibas en aulas con 36 grados, 37 grados. Hay un tema que hay que tener en cuenta a la hora de decidir eso. Algunos pensaron hasta, bueno, se repite el año, sí, está bien, bueno, hay que ver cómo se hace eso, porque claro, estamos hablando de muchos pibes que tienen que repetir y vienen los pibes de atrás de inicial, o sea que ahí hay que ver cómo se hace, cuánto se extiende esto, en una circunstancia excepcional, nunca vivimos esto, o sea, esto es totalmente nuevo, y lo real es que cuando yo lo escucho al ministro Trotta, el ministro de Educación Nacional, si bien algunas cosas me dan dolor de cabeza, otras digo, bueno, no saben todavía bien qué se puede hacer. Lo ideal sería que se sienten y charlen todos y todas. A Trotta le falta mucha aula, no proviene del mundillo educativo, se nota, pero tal vez tenga asesores que saben mucho. Bueno, Puigdemont, que está con él, es una educadora muy muy interesante. Veremos qué se resuelve. Es difícil porque hay instancias muy complejas, sobre todo yo pienso en primero o segundo grado. No sé cómo lo van a reemplazar, porque es complejo, no se reemplaza con tareas que se manden. De hecho, tampoco se puede mandar mucha tarea porque los abrumás. Entonces habría que ver cómo hacen. Pero es una pregunta también interesante y que me imagino se la deben estar haciendo la mayoría de los funcionarios, o por lo menos se la deberían estar haciendo la mayoría de los funcionarios en educación nacionales y de la jurisdicción. Sí, sí, sin duda. Y también sumando esto que decís, la situación de la educación pública viene siendo golpeada hace muchísimos años y tienen que, si quieren llevar a cabo todo esto, tienen que reforzar no solo la infraestructura, sino también en un montón de otros aspectos. Acá Julián Bouvier, comunicado como vos por teléfono, quiere preguntarte algo. Bueno. Hola, Rodri, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, Juli, te escucho bien, perfecto. Qué bien que funciona esto, desde teléfono a teléfono, muy bien. Che, mi pregunta, bueno, tiene que ver con esto último que vos decías y me da el pie porque es algo que yo estuve pensando mucho esta semana, que es esto, cuando lo escucho a Nicolás Trotta hablando en la televisión, veo como una intención, y el otro día él lo puso en palabras, dijo como... es evidente que no hemos conseguido las herramientas y que las herramientas que están funcionando no funcionan como deberían, pero lo planteaba, me parece, te pregunto a vos a ver qué opinás, no desde la mala leche que se ha planteado la educación desde otro tipo de políticas o de otros gobiernos, sino como con una problemática real de que todavía no sabemos qué hacer, y yo pensaba, bueno, como otros países supuestamente están viendo a Argentina como ejemplo en cuanto a las cosas que se pueden hacer en cuanto al coronavirus, ¿pensás o conocés alguna propuesta que se podría tomar de algún otro país o que uno puede conocer por las series, por las películas, por libros, por lo que sea, quienes nos interesa la educación, alguna experiencia de otros países que pensemos que pueda llegar a ser superadora y que Argentina la podría tomar, por ejemplo? Bueno, está peor a lo que planteás porque si bien yo tengo diferencias con Trotta en algunas cuestiones que plantea, me parece que algunas medidas que ha tomado el Ministerio de Educación Nacional son interesantes. Y creo que en ese sentido, no sé si hay países que están tomando determinaciones en cuanto a lo tecnológico superiores a las que se tomaron en Argentina. No porque seamos uno grande y no las sabemos todas, sino porque tampoco hay tanta... En lo técnico no hay tanta innovación que se pueda hacer. Sí se puede innovar en lo pedagógico, ¿no? Pero, digamos, eso de, por ejemplo, tener la televisión, que es algo que muchos hogares, a los cuales muchos hogares llegan, está muy bueno. Sí, está la radio, pensar que la radio puede ser una herramienta para educar, también es muy piola. La radio es una herramienta para educar desde hace años, no es que estamos haciendo todo como nosotros ahora, pero a veces nosotros pecamos de ser un poco porteñocéntricos en la mirada. Hay algunos lugares de la Argentina profunda, digamos, donde la señal de internet cuesta mucho que llegue, ¿no? Donde usa la televisión desde hace mucho tiempo con programas educativos de Nación, no es que miran así Neni y se educan así, digamos, con programas educativos bajados de Nación, con bueno, utilizando el ARSAT. El ARSAT en su momento estaba pensado para llevar señal de internet y televisión y radial a algunos lugares recónditos donde no se llega tan fácilmente. En ese sentido, bueno, también es interesante plantearlo como empezar a repensar la soberanía satelital y todo un montón de cuestiones que deberíamos pensar en algún momento, pero en ese sentido yo no he leído de experiencias en otros países que hayan sido superadoras en cuanto a lo innovador. Sé que hay países que están utilizando muchísimo, por ejemplo, incluso en las aulas, digamos, hacen realmente clases virtuales. Algunos países de Europa logran que se conecten todos los pibes y todas las pibas y tengan una clase virtual. Esto acá no está pasando todavía. Lo que hay es conferencias entre docentes, reuniones, pero, digamos, clases virtuales donde los pibes y las pibas se puedan ver al profesor y ver al resto, todavía no hay una experiencia así. Habría que ver si aguanta la señal, ¿no? Pero tampoco es hiper innovador eso. Digamos que es una experiencia que puede andar para poder vernos de vez en cuando en el medio de la cuarentena, pero tampoco es hiper innovador. Rodri, tal vez aparece alguna experiencia, no lo sé. Perdón que te interrumpa, tenemos un minuto y viene un programa que suele ser bastante, bastante complicado de llevar. Son bastante exigentes y nos tratan muy mal, así que te voy a tener que cortar. Pensé que venía hora libre, no sabía que venía otro programa. Te dejamos en el aire a vos entonces, te mandamos un abrazo gigante y quédense escuchando Hora Libre. Gracias, Rodri, por pasar por A Mí No Me Importa. Abrazo y gracias a ustedes. Bueno, cerramos con velocidad este programa porque ya llega Hora Libre. ¿Nos despedimos? Chipi. Nos queda para la semana que viene el tema de la recomendación de libros, así que tienen una semana más para pensar. Adiós. Para leer un libro. Hasta la próxima. Tienen una semana para leer un libro. Juli. Hasta luego, amigues. Buen fin de semana. Va, igual que todos los días, ¿no? Besis, en casa. Les quiero. Nos vemos. Te quiero, Lolo. Esto fue A Mí No Me Importa. Saludos, amigues. Por radio La Retaguardia. Chau, Valen. Chau, Fer. Chau, Fer. Gracias por la operación.